Sus familiares la mataron en mis brazos, porque juraron nuestro amor desbaratar. Como de rayo contesté con mi pistola, matando cuatro y al cuñado de mi novia. Cuando llegaron policías de la montada, y echando balas me pudieron desarmar. Sabe un tequila. Cuando a la buena presenté declaraciones, me preguntaron cuántas armas yo portaba. Les contesté que nada más reglamentarían dos cinturones con 18 cargadores. Me preguntaron cuáles son tus credenciales, ocupaciones y mi nombre verdadero. Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero, soy delegado de la Unión de Aserraderos. Comisionado de la Agraria Campesina, llevo expropiadas cuatro haciendas huachipinas. ¿Cuántas veces has matado? Y yo les dije cuántas veces me han buscado. Me dieron libre por legítima defensa, y a mi pistola la respetan por influencias. Este corrido de un amor tan verdadero es de un amigo que se llama Juan Guerrero.